El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Desfase Insomnio. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Amigos y amigas, una buena noche a todos nuestros radioescuchas desde la cabina de la Casa de la Cultura. Empezamos un nuevo programa. Saludos a todos. Saludos al Danielín, saludos a la Gigi, saludos a la Caro, saludos a la Ana, que nos están acompañando esta noche en el Desfase Insomne. ¿Cómo están? Saludos, Andrés. Hola, Ana, hola, Andrés, hola a todos los que nos escuchan. Estábamos esperando a la Camila, entonces tocó improvisar un poco esa entrada, pero bueno, creo que salió bien. Salió bien. Normal. Pero bueno, lo que tenemos el día de hoy en el programa es un especial. Vamos a hablar un poco sobre las bandas que se van a presentar en esta edición en el Festival Sonar 2016. Hacemos esto porque la noticia que nos llega es que Nicola Cruz se va a presentar en el día viernes de este festival. Son dos días, sí. Se va a presentar el día viernes y entonces queremos ver un poco las bandas que se van a presentar, hablar un poco de ellas y escuchar un poco de la música y sus propuestas artísticas. Y eso. Y tenemos algunos estrenos también. También tenemos un pequeño especial, sí. Un doble nada más, de Pixies, porque el día de hoy, hace 28 años salió el primer LP de Pixies llamado Surfer Rosa, que bueno, hay temas muy conocidos igual, y bueno, con este álbum la banda estadounidense de indie, no sé, se lanzó el estrellato más o menos, empezó a afianzarse como artistas independientes, y bueno, eso es más o menos lo que tenemos el día de hoy en Desfase Insomne. Y nada, empezamos con el estreno el día de hoy. Esto es el estreno de esta banda. Deftones, no sé dónde es Deftones exactamente. ¿Gringo? ¿Californiano? No, de pero, Texas, no me entiendo. Sí, no, bueno, ya vamos a ver. El Paso. El Paso, el Mar Rosa. El Paso. La América y Selva Alegre. Pero bueno, vamos con este estreno de Deftones. Es un nuevo álbum Gore, que es el octavo álbum de la banda. Que no sé, es el que no ha trabajado en un álbum desde el 2012. Tengo aquí lo que dicen. Que fue el último álbum, que se llama Coino Yolán. Coino Yolán, ajá, fue el último álbum. Pero de este es un tema para un nuevo CD. Sí, es un tema para un nuevo CD que va a salir exactamente. Son del Sacramento. Sacramento, yo sí me acordaba de algo así. Pero del Sacramento. Bueno, no me dice cuándo va a salir el álbum, pero bueno, sé que es en abril. Y lo que vamos a presentar es este tema que se llama Dumbed User. Es el segundo sencillo que lanzan, promocionando, como les decía, Gore, que es el octavo álbum de la banda. ¿Y es lo primero que sacan desde la muerte de no. ¿De 2013 ya sacaron? Ah, en 2013 se muere. No, pero este Coino Yolán es con el otro bajista ya. Por eso digo que entonces, ajá. Okay, ya. No, el anterior disco es con el otro bajista, lo que yo cacho. Vamos a buscar pues igual. Ya, ajá. Bueno, vámonos con eso. Entonces, el primer estreno de la noche en Desfase Insomne, estos Deftones con Dumbed User. Volvemos. Yeah. Regresamos acá en Estás Insomne. Lo que estábamos escuchando era Deftones y el segundo sencillo, ajá, de su nuevo álbum. Gore. Ahí está todo, ajá. Eso, entonces lo que escuchamos era Deftones. Y nos vamos con el segundo estreno. Lo que tenemos es PJ Harvey, que tiene un nuevo disco en camino que se llama The Hop Six Demolition Project, que saldrá el 15 de abril y se presentará en el próximo Primavera Sound. Eso también es en España, sí, ¿cierto? Ya la cantante había adelantado un tema de Will, que lo posteó tanto como su versión radio como también la versión de estudio. Y ahora lo que nos trae es el nuevo tema con su nuevo video de Community of Hope. Entonces, esto que vamos a escuchar es PJ Harvey con igual con su segundo sencillo del nuevo álbum que se nos viene el 15 de abril, llamado The Hope Six Demolition Project. Entonces, vámonos con este tema y regresamos en Desfase Insomne. Housing projects and they leveled it and they rebuilt it as mixed income housing. It's called Hope Six and it's supposed to sort of rejuvenate everything. It certainly looks a lot better. Insomne, lo que estábamos escuchando era el estreno de PJ Harvey con su tema The Community of Hope. Ajá, este era, como les decía, este disco saldrá el 15 de abril y tiene muy buenas críticas de los dos sencillos que ha lanzado hasta ahora este artista PJ Harvey, que bueno, no sé cuántos álbumes tiene en su historia, pero es un artista que ya tenía muchos años en la escena igual de Estados Unidos, en la escena del rock en general. Y que va a empezar con una nueva gira, ¿no? Como por el mundo, empezando en el festival este de Barcelona, el Primavera Sound. Claro, que va a tocar con Radiohead, con Tame Impala. Y bueno, montón. Claro, ese es el festival que nos dejó tremendo loco con ese festival cartel, tremendo, increíble, festival. Qué bueno, qué afortunado la gente que puede ver eso, que puede viajar y puede ver a todas esas bandotas en escena. Pero seguimos en estrenos, esperando que venga Camilo, esperando que venga la Gigi. Danieli, la Caro. Que vuelvan. A Danieli. Pero está bien. A toda la gente que nos está escuchando, igual un saludo gigante desde la cabina de la Casa de la Cultura. Lo que viene a continuación es esta banda llamada Bad for Lashes, con igual el segundo sencillo de su nuevo disco The Bridge. Y esta canción se llama In the God's House. Hace unas semanas la vocalista regresaba con una canción acompañada de un misterioso video, ya lo van a ver igual, que se llamaba I Do. Y en las imágenes aparecía una invitación a una boda fechada para el 1 de julio. O que la gente ya empieza a sospechar que ese es el la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum, como decía, The Brit. Entonces vámonos con este segundo sencillo de esta banda, Bad for Lashes, In the God's House, y regresamos en The Fascin Soul. Volvemos en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era Bad for Lashes, esta cantante su nombre artístico es Bad for Lashes, pero el nombre real es Natasha Khan, que es una cantante y compositora británica de rock alternativo. Natasha Khan toca el piano, la guitarra y también la autoarpa también toca. ¿La autoarpa? La autoarpa. ¿Cómo funciona? Voy a abrir el link de autoarpa, a ver. Pero bueno. Unas cuerdas, ¿sí? ¿Qué tiene pecho? Le damos la bienvenida a Camilo, que ahora sí ya. Hola, Camilo. ¿Cómo les va, Churón? ¿Cómo bien, estás? Todo bien. Estamos, Ana, en el tercer ¿cómo estreno. ¿Cómo te va? Juan Camilo. ¿Está en el tercer estreno? Sí. Lo que estaba escuchando era Bad for Lashes. Bad for Lashes. ¿Sabían que ella era profesora de un kinder? Camilo no. Tenía vamos que ahí. Salir con datos de la farándula. Claro, era profesora de un kinder o de un pre-kinder. De ahí se aburrió de eso y decidió lanzarse de cantante. ¿En serio? ¿Los niños qué le harían? ¿Qué le harían? No sé, pero dice que muchas veces también se inspiraba en las cosas que hacían los guaguas cuando ella era profesora para crear sus canciones y los videos también, que algunos veces ya les daba como las propuestas, la propuesta visual del video. Mira tú. Muy buen dato. No sé de dónde me salió ese dato ahorita. Estaba justo leyendo ahora que Natasha es de padre pakistaní y de madre inglesa. Y que en su adolescencia fue también una de las víctimas del racismo en la escuela, más o menos. Eso fue lo que le impulsó a abandonar la escuela, desertar de todo el sistema educativo y dedicarse de completo a la música. Ya. Uh-huh. después de haber entrado de profesora, así que de escuela. Sí, ¿no? Porque yo sabía que era profesora. Un tiempo fue profesora, sí, sí. Ya, bacán. Entonces, eso fue los tres estrenos que teníamos el día de hoy. En Desfaz Insomnia escuchamos Deftones, escuchamos PJ Harvey también, con la nueva PJ Harvey, que sale en abril 15, y escuchamos Bad for Lashes también, que ya va a estrenarlo muy pronto. Maravilla. ¿No dijimos la fecha de estreno? De Bad for Lashes. Ah, sí, el primero de julio, se supone, ¿no? Porque el álbum. El álbum, sí. Yeah. Ya ha lanzado dos sencillos. Cada banda que hemos puesto ha lanzado dos sencillos. Y hemos puesto el segundo. Perfecto. Como estreno. Buenísimo. Ahí ya te dejé listo para que ya retomes todo y... Retomo todo. Pero entonces, ¿con qué nos vamos? Que yo estoy perdido. Vamos con un mini especial. Un doblecito. Porque hoy son 28 años de la publicación del disco. Surfer Rosa, el primer disco, que salió en 1988. Sí, estoy. Ojalá esté así. Sí, creo que sí. Ajá. No, aquí lo leí, ajá. Sí, está bien. Estos no son cálculos, leíste, pues. No, ahorita estoy de la mente, más bien la fecha, pero no estaba seguro. Pero ahorita acabé de leerlo y sí está bien. Ahí, a perfección. Entonces, el Surfer Rosa es el primer álbum de larga duración de la banda estadounidense de rock alternativo e indie Pixies. Editado el 21 de marzo, como el día de hoy, de 1988, por la discográfica independiente británica. Ajá. No, por una empresa discográfica. No, se llama Británica. Ah, no, no, no, estoy mal, creo que es... No, sí se llama Británica 4AD al cuadrado, algo así. Ah, es que 4AD, ¿has visto yo he visto especiales como estas sesiones en vivo de AD, de 4AD, son buenísimas. La otra vez vi una sesión en vivo de St. Vincent, y después vi una sesión en vivo de Blonde Redhead. Vean eso, son sesiones en vivo de 4AD, que creo que esta discográfica que de alguna forma también saca estos productos, estas sesiones en vivo de artistas. Ah, sí. Es súper chévere. O sea, es actual, dices también. Sí, es actual. Se empezó como discográfica y todo. Seguramente, porque yo no sabía que era una discográfica, pero ahorita que tú me dices eso, me acuerdo del sello AD en estas sesiones en vivo. Mira tú. Y bueno, del Surfer Rosa, que en este disco aparecen unos de los grandes temas emblemáticos de la banda, como Where Is My Mind, Bone Machine, Gigantic, Break My Body, Vamos, que canten español. No, vamos, característicos como de la primera época de The Pixies, donde hay temas en español, que ¿cómo se llama? El Negro Francis. Black Francis. Pero luego se cambió de nombre, ¿verdad? Luego se cambió de nombre. Era Black Francis y luego se puso... Espérate, ya les voy a pasar el lazo. Pero eso era un poco característico. Black Patrick Francis. Porque tenía letras en español y también hacía... Aquí dice referencias a Puerto Rico en los temas. Una maravilla. Black Francis se llama Charles Michael Kitren Thompson, conocido como Black Francis y luego como Frank Black. Así es, por eso te digo que se cambió de nombre. Entonces Black Francis se cambió a Frank Black. Más o menos los antecedentes de este álbum es que antes del EP debut de Pixies, Come on Pilgrim, en octubre del 87, Russell, director de 4AD, sugirió que volvieran al estudio para grabar un álbum de larga duración. El plan original era grabar material nuevo, completamente nuevo, en los estudios Ford Apache, donde ya había producido The Purple Tape y este otro EP que les dije, que se llama Come on Pilgrim. Pero por diferencias entre el manager de la banda y el productor, terminaron buscando un nuevo productor y otro nuevo estudio. ¿Ya? Ajá, más o menos así fue. Entonces escuchemos estos dos temas. Escuchémosle de una. Vamos con Where Is My Mind y Giant. Nos vamos con Where Is My Mind y Gigantic y regresamos aquí en Desfaz. Try. know, his teeth as white as snow. What a gas it was to see him. Walker every day into a shady place. With her lips she said, "Hey, Pa, hey, Pa, hey, Pa, let's have a ball. Hey, Pa." Regresamos en Desplastic Zone. De lo que estábamos escuchando era el especial, el mini especial de esta noche, porque tenemos otro especial, pero este fue el mini especial de esta noche porque se cumplen 28 años del Surfer Rosa, uno de los discos más icónicos, uno de los discos más importantes de toda la década de los 80s y de los 90, porque con este disco la banda abrió la puerta para que un montón de bandas, entre ellas Nirvana, qué sé yo, Mudhoney, los mismos Red Hot Chili Peppers, bueno, que los Chili Peppers habían estado antes, pero también se influenciaron muchísimo de todo lo que era Pixies en ese entonces, que eran como los, que son los padres de todo lo que ahora entendemos como alternativo, o uno de los padres de todo lo que ahora entendemos como indie alternativo. Una banda. Los grandes Pixies, sí, es una de las bandas más bestiales del mundo mundial. Seguimos. Bueno, vamos con el segundo especial. Vámonos con el segundo especial. Bueno, este especial decidimos hacerlo por la noticia que que sabemos que Nicola Cruz va al Sonar. El Sonar es un festival internacional de música avanzada y el Congreso de Creatividad y Electrónica que se celebra durante 3 días en el mes de junio en Barcelona. Este festival fue creado en 1994 y es un acontecimiento cultural pionero y único en su formato y contenido. Yeah. Es un referente internacional de primer orden gracias a una oferta súper amplia en cuanto a música y audiovisual, que combina lo lúdico con lo artístico, la vanguardia y la experimentación con las nuevas corrientes musicales de la electrónica de baile. Así es que hay dance, o sea, como... porque la mayoría es dance. Sí, o sea, y bueno, y lo que tenemos aquí es como toda una lista de bandas que conforman el cartel del Sonar, que va a Sonar 2016, en el que se va a presentar Nicola Cruz. Sí, elegimos alguna, bueno, son la mayoría son bandas que yo no conocía, y que, bueno, algunos de nosotros tampoco cachábamos, pero que sí, que están súper bien y bueno, para conocer un poco más de este tipo de música. ¿Qué más les podemos contar del Sonar? Una cosa que me pareció interesante del Sonar, que, a ver, que es como, este es un festival de música electrónica, pero no necesariamente es el típico festival de música electrónica. No es como un rave ni nada. No, para nada. O sea, bueno, y si al final de cuentas puede ser un rave, pero no es el típico festival grande como estos mega festivales de música electrónica donde se presenta todos estos seres humanos que solamente aplastan un botón y ya tienen todo ahí toda una fiesta hecha. O sea, como, ¿cómo se llama el chinín ese de pelo largo? Fiesta, no me entiendes. Ayoki, Toña. No sé. Bueno, hay un montón de ahorita de estos nuevos DJs que en realidad, a mi modo de ver, no son músicos y que lo único que hacen es conseguir muchísima publicidad y un montón de parafernalia detrás de sus grandes shows para atraer un montón de público. Y solamente en serio aprestan un botoncito y comienza la música. Entonces, esto es diferente. O sea, a mi modo de ver, yo creo que festivales como el Sonar o otros festivales de música electrónica sí muestran a gente que en realidad hace música electrónica, porque hay mucha gente que hace música electrónica y muy buena. Eso sí. Tenemos. Es diferente a los otros. Ajá, el Sonar toma el pulso al panorama actual de las músicas electrónicas y sus interacciones e hibridaciones con la creación digital, reuniendo a los artistas más consolidados y al talento emergente en todos los terrenos de la producción musical y audiovisual. Son un montón de bandas las que se presentan en el Sonar. Y bueno, desde 2002 el Sonar ha organizado más de 50 festivales en distintos lugares del mundo, adaptando la filosofía del Festival Barcelonés a espacios y entornos singulares, dando a conocer lo más interesante del talento internacional y de la escena del país donde tiene lugar. Además de la cita en Barcelona, cada año el Sonar organiza festivales en ciudades como Estocolmo, Copenhagen, Buenos Aires, Nueva York, Londres, Ciudad del Cabo, Frankfurt, Seúl, Lisboa, bueno, un montón. Yo había escuchado que tenían como un plan de hacerlo en Bogotá, pero aún no sé si se ha consolidado. Es que Bogotá es una ciudad súper electrónica, es increíble. O sea, lo que me decían, que la movida de electrónica en Bogotá es una locura, es fuertísima. Que hay unos clubes de electrónica en Bogotá que son una locura, así que, y además que son hiper, o sea, hay unos que son bien chéveres porque son bien underground y puedes entrar y todo fresco, pero otros que son hechos los exclusivos que no puedes entrar, que siempre va a haber como se reservan el derecho de admisión supuestamente para entrar porque son hiper exclusivos. Pero la movida en Bogotá es súper fuerte de electrónica, entonces con razón por eso seguramente quieren hacer algo así. Bueno, y ahora vamos con una de las... Antes de todo, mandarle un saludo al Esteban Coloma, que nos está escuchando desde Nueva York. Un saludo, Tebo. Te extrañamos. Vuelve pronto. ¿Cuándo vuelve el Tebo? ¿Cómo es septiembre, no? No sabemos todavía, es incierto su... Es incierto su paradero. Sí, vamos con un doble de New Order. Nos vamos a ir con un doble, una de las bandas que, yo creo que de las bandas que va a encabezar el festival Sonar, son los legendarios New Order, que es una banda inglesa de rock, sí, formada en 1988, que actualmente está conformada por Bernard Sumner, Steven Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham y Tom Chapman. Bueno, como les dije, fue formada en 1980 por Sumner, que era voz, guitarra y teclado y sintetizador. Peter Hook, bajo y voces. Y Morris, batería, electrónica y sintetizadores. Los miembros, todos los miembros eran los miembros restantes de la grandísima agrupación Joy Division, que se desune después del suicidio de Ian Curtis. Bueno, tuvieron como una época de auge en 1980. Comenzaron un poco haciendo lo mismo que hacía Joy Division, música muy post-punk. Pero después le pusieron teclados y le pusieron sintetizadores y terminó como una música como New Wave, que era la esencia de New Order. Este New Wave súper fuerte, o sea, este New Wave bacán con matices súper post-punk, que fue lo que le dio la esencia a New Order y que fue lo que los críticos aclamaron, porque New Order les pareció como una bocanada de aire fresco en la mayoría de cosas que estaban pasando en los 80, porque es una maravilla de banda. Entonces nos vamos con eso, ¿les parece? Vámonos. Nos vamos con eso, con ¿cuál es el doble? Un doble de New Order. Nos vamos primero con Blue Monday. Ah, y hay una ¿cómo se llama? Una anécdota de Blue Monday. Blue Monday sale en 1983 y se convirtió en el disco 12 pulgadas más vendido de la historia. De la historia del rock, seguramente. Entonces, bueno, nos vamos con eso. Nos vamos con un doble. Blue Monday y Triángulo de Amor Bizarro. Regresamos en Despacio Insomnio. gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos en Trastos Insomne. Estábamos escuchando, bueno, el comienzo de este especial, el especial por una edición más. Y sí, bueno, sacamos el cartel de la edición 2016 del Sonar, que es este festival de música electrónica en Barcelona, uno de los más interesantes e importantes festivales de música electrónica en Europa y en el mundo. Porque no solamente las ediciones no solamente las hacen en Europa, sino creo que hay una en Buenos Aires. Y también según hay la en ANA, Buenos Aires, ¿en serio? Y según la ANA quieren hacer una en Bogotá. Bien, ¿no? Hay un montón en Tokio, en Lisboa, en... Y todo es música electrónica igual, o sea, como... todo es música electrónica. Pero es como que todo un gran festival, así como digital, o sea, como audiovisual, video, todo, todo, todo. De día y de noche, también vi que se paraban así los artistas. De día, ¿no? De noche, o sea, se queda la gente ahí. No hay día, no hay tres días densos. Ah, bueno, aquí también los toros de San Golquier eran tres días densos. A puro pero, rock and roll era eso. Claro, y lo bacán también de este festival es que propone artistas nuevos, ¿no? O sea, hay artistas súper consolidados como New Order y otros más jóvenes como Nicola Cruz, por ejemplo. Y de muchos lugares. El año anterior estuvo un misterio, me parece. Estuvo Bomba Estéreo también. Solo Estéreo. Un holograma. Una maqueta, güey. Bueno, sigamos, muchachos. Ya ese chiste la fregaste. Perdón, la fregué pedazo. Anda, que va, estuvo bueno. Lo que estábamos escuchando era un doble de New Order, ¿cierto? Sí. Ya. Nos fuimos con Triángulo de Amor Bizarro. Y de ahí con Blue Monday. Uh-huh. Y ahora lo que vamos a escuchar es uno de los artistas españoles con más presencia internacional. Él es Paco Osuna. Sí, el nombre de Chef Paco. Sí, Chef Paco Osuna. Es como el DJ que ha dado más vueltas por todo el mundo en España. O sea, es como lo más representativo de allá. Y lleva 20 años de carrera. Una propuesta sólida y adaptable a cualquier contexto y una búsqueda incesante de nuevas vías de expresión. ¡Ah! ¡Qué bestia ese Paco! El Paco, Paco Aragón. ¿Los Pacos son Pacos o los Pacos es porque les dicen otro nombre? ¿Francisco? Los Franciscos no son Panchos. No, pero también son Pancho Reados. También son Paco. Yo pensé que Paco es Paco. No, Paco... Vale. Bueno, mientras ponemos a Paco Osuna, cuando pongamos la canción ahí vemos qué significa Paco. Dale, entonces vamos con este tema de Paco Osuna, de este DJ español de Barcelona, ¿cierto? Sí. Entonces vámonos con, no sé la canción. ¿Cuál es la canción de Paco Osuna? ¿Tú no la tienes ahí, en las hojas? No, no la tengo en las hojas, me olvidé. Pero podemos esperar un ratito. No, vamos con Paco Osuna y después decimos la canción. It Wasn't True. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos con Paco Osuna, It Wasn't True, y regresamos en Después Sin Zona. Ok. I'm tied to. Regresamos en Desfaz Insomnia. Lo que estábamos escuchando era a Paco Osuna. Paco Osuna, este DJ con nombre de chef, muy conocido en Barcelona. Creo que se ha presentado en otro Sonar, ¿no? Por su fanesca. Por su fanesca. Soy conocido por su fanesca del centro histórico. Paco Osuna. Es que yo cada vez que escucho Paco Osuna y me acuerdo del propaganda de Cito el Cocinero. De Paco Aragón. Claro. Que Paco Aragón ahí en una tarabita, creo, haciendo unos potacones. Pero bueno, de ahí entonces regresamos en Despacio Insomnia. Estamos escuchando esto, que es uno de los grupos que son parte del cartel de Sonar 2016. Uh-huh. ¿Y ahora con qué nos vamos? Ahora nos vamos con Voice Noise. Este es un productor DJ alemán que hace básicamente electro house, techno y techno punk. Esos son los ritmos en los que se ha movido dentro de la electrónica. Su nombre real es Alex Rida y fundó un sello. Un sello discográfico que se llama Voice Noise Records en el año 2005, pero empezó a producir su música ya como, o sea, no como productor, sino ya como DJ. En el 2012. Es que este mundo para mí sí que bueno, el 17 de marzo, eso les explicaba. Entonces en 2005 funda su sello discográfico, empieza a producir a un montón de artistas de la electrónica, pero recién empieza a hacer su propia música y a promocionarse a sí mismo en el año 2012. Se ha presentado en grandes festivales. El más grande, que fue en el año 2013, cuando actuó en ese festival famosísimo que se llama Ultra Music Festival. Ultra Music Festival. Sí, eso. Y su primer álbum se llamó Uy Camilo, creo que es una... Uy. Pero a mí me dice. Yo seguramente va a ser uy. Eso, va así, ya. Y vamos a escuchar, ¿qué tema vamos a oír de Voice Noise? ¿Qué tema vamos a escuchar de Voice Noise, muchachos? ¿Y qué tema? Vamos a escuchar Overthrow. Así que nos vamos con la electrónica alemana. Exacto. Es buenísimo. Regresamos a nosotros. I can break it down like this. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Estás Insomne. Estábamos escuchando a Boys Noise, esta banda de electropunk. Bueno, este DJ, este DJ que hace como electropunk, house y un montón de cosas más. DJ alemán. Bueno, buen DJ. Y bueno, el video también es bueno. Sí, sí, negro, si estás por ahí, por el sonar, irás a ver a Boys Noise. Eso nada más. Es que me sale un montón de información bien extraña y desconectada de mis oídos. Pero bueno, sigamos. ¿Ahí con qué nos vamos? Bueno, vamos con Flum. Flum es un productor australiano de gran éxito internacional en los últimos años y que por fin debuta en el Sonar con un concierto largamente esperado. Con apenas 25 años recién cumplidos, Harley Edward Street Flum, para todo el mundo, se ha convertido en un referente ineludible de este nuevo pop electrónico que busca el equilibrio entre el baile, la belleza y el factor humano de la voz. Bueno, eso es información que le estamos y sacando. Y esta información lo escribe la Ana, por si acaso. Escribe la Ana. Se inspira. Escribe en su diario y luego de todo lo que viene ahora. Detallista y muy talentoso. Está en el estudio. Que lo conozco. Flum ha dado forma a joyas de alcance global como Drop the Game, junto a su compatriota Chet Faker, que es la canción que vamos a escuchar. Exacto, es un dúo de Flum con Chet Faker. Sí, Chet Faker igual es un DJ australiano. Que bueno, es de electrónica y trip hop. Exacto, Chet Faker es electrónica y trip hop. Pero yo, cacho que también trabaja. Chet Faker trabaja mucho también con fusiones. O sea, hace como trip hop, pero también hace cosas como bien R&B. Y súper buenos videos, sobre todo. Y muy buenos videos. Este video es buenísimo. Sí, exactamente. Usted tiene un montón de proyección más internacional. Exacto. Bueno, Flum nació en Sydney a principios de los 90. Y empezó a inventar beats y melodías en la primera adolescencia. Unos pocos años más tarde ganó una competición organizada por el sello Future Classic, con los que firmaría su primer contrato en 2011. Su primer tema es Sleepless, publicado el mismo año, tuvo un enorme éxito en Australia y le llevó a meterse de lleno en el álbum homónimo que aparecía poco después, en noviembre del 2012, distribuido esta vez además con muy buena acogida en Estados Unidos. Luego vendría un EP con Chet Faker, una gira con Disclosure, a los que ha remezclado en dos ocasiones. 4 premios ARIA, los más importantes de su país, varios conciertos abriendo a The XX en Australia y la creación del efímero dúo What So Not, junto al DJ y productor de Sydney, Emor Instead. Recientemente dejó de caer. Bueno, no, esto no. Es muy íntimo de Chet. Ajá, no, perdón. Sigamos con el Flum de Chet. No, ahora Chet, ahora algo íntimo de Chet. Era algo de su cuenta de Instagram. Así sí. Que mejor vamos con la cara. Era muy hecho Chet, dice. Hay un doble. ¿Cuál es el otro DJ o...? Oye, no, si quieren nos vamos con un doble, Danielín, ¿te parece? Es como, ya, entonces vamos con esto. Primero nos vamos con Flum y Chet Faker, con la canción, ¿tú sabes la canción de Flum y Chet Faker? Y mientras tanto, si, cuando Andrés la busque, nos vamos con James Blake. Drop the Game se llama. Drop the Game. Y lo segundo que vamos a escuchar es a James Blake, que es un cantante, compositor y productor de música electrónica británico. Su álbum debut, James Blake, fue publicado en el Reino Unido el 7 de febrero del 2011. El 19 de julio de 2011 fue nominado al premio musical Mercury, que es el premio musical más importante de Inglaterra, por su álbum debut 2. Su estilo musical ha sido asociado a la escena del post-dubstep. Escuchemos también a James Blake. James Blake es una bestia. Y vean los videos del man, son Eso es bacán de estas músicas a veces, que tienen como una producción audiovisual bien chévere. Buenísima, tiene unos videos así que son maravillosos. Y en concierto de ser bacán, vi algunas fotos y se veía... Listo, entonces vamos con esto, con Flum y Chet Faker, y después vamos a escuchar a James Blake y regresamos a Despacio Insomne. Despacio Insomne.

Y volvemos en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era James Blake con la canción Retrograde, y era un doble, ¿cierto? Y Flume y Chet Baker también era el doble que teníamos. Y bueno, ya estamos acabando el programa, nos quedan 20 minutos de programa. No sé con qué seguimos. Vamos muchas. En algunas. Podemos ir con Nicola Cruz. Ah, sí, Nicola que Cruz. Es pues. Por quien hicimos este programa. Entonces vámonos con Nicola Cruz, con esta canción que es como el sencillo más conocido que tiene Nicola Cruz, esto es Colibria. Y nada, pues regresamos en este especial de El Sonar 2016. Chau. Nicola Cruz. Mis piernas, yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra, voy juntando mis raíces, se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, las sienes, la nuca, la siento, no me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques el palma. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. Estamos aquí en Espacio Insomne. Parece que me salió la voz de Rocky. Parte final del programa de por hicimos un especial del Sonar. Sonar, este festival de música electrónica que tiene su edición en Barcelona, pero también creo que la primera edición fue en Barcelona. Sí. O la más importante fue en Barcelona. Sí, en 1994 empezó el festival. Pero ahora se propagó. Estas ediciones del Sonar se propagaron en toda Europa, en casi toda Europa, y también en algunos países de Latinoamérica. Bueno, solo en uno que es Buenos Aires. O sea, en Argentina, en Buenos Aires. Pero después quieren llevárselo para Bogotá. Uh-huh. O tal vez para algún otro lado. Bueno, vamos. De Nicola Cruz, el trabajo de él tiene una dirección muy clara y un origen concreto. Otra vez del diario de Ana. Los Andes ecuatorianos. Extraído del diario de Ana. El lugar donde están sus raíces. Aunque nacido en Francia, Cruz vive y trabaja en Quito, y buena parte de su inspiración la encuentra en el paisaje, el folclore y la instrumentación característica de la Gran Cordillera y la selva amazónica. Cruz parte de los mitos y los sonidos del pasado y los renueva a partir de métodos de producción actuales y seductoras texturas electrónicas. Todo ello queda perfectamente materializado en su álbum debut, Prender el Alma, que presentará sobre el escenario del Sonar Hall. Cruz empezó su andadura como percusionista, aunque rápidamente se enganchó a la electrónica. Su música es una mezcla muy original de tradición y tecnología, exploración abierta de grandes paisajes e indagación personal e íntima. Su discurso y su estilo son también el resultado de trabajos previos en el campo de las instalaciones sonoras, las grabaciones de campo y la composición para bandas sonoras. En 2011 colaboró con Nicole Ajar en su sello Clown on Sunset, lo que le llevó a ampliar su audiencia en Estados Unidos y a tocar en lugares emblemáticos como el PS1 de Nueva York, que es la sede del MoMA en Queens, o en el Echoplex de Los Ángeles. ¡Qué bestia! Una bestialidad, Nicola Cruz. Y, o sea, pero ¿será que ahora tiene pegue Nicola Cruz? Porque antes no se escuchaba mucho, o sea, no se hablaba mucho de él, y siendo ecuatoriano y siendo tan, así como tan importante. Pero yo creo que ahora sí, yo creo que... Sí. Claro, es ecuatoriano. Es que está ahí como llegando a su... O sea, claro. A su clima. O sea, si llegó al Sonar es porque... No sé. Sí, es como... O sea, muchos periódicos, muchos medios internacionales han hecho reseñas de él, muchas páginas especializadas. Dentro de la música contemporánea es como que tiene una gran proyección, sobre todo por esta mezcla que siempre es rara, ¿no? Pero está interesante su propuesta. Sí, pero puede ser también porque aquí tal vez no hay una escena así electrónica muy fuerte como en otros lugares. Claro, y el CD lo produjo de lo que yo tenía, este álbum que sacó con un sello argentino. Ajá, entonces como que con ellos, o sea, la producción fue con este sello argentino y con ellos es que se está consiguiendo esto, como que llegue a la escena electrónica de esa manera tan fuerte, ¿no? Claro, pero llega, yo creo que ya es muy reconocido en algunos otros países. Yo he sabido ya de reseñas de revistas argentinas, sí, y mexicanas que hablan muy bien de Nicola Cruz, pero en Ecuador no se lo conocía mucho siendo ecuatoriano, es una cosa un poco extraña. Y tal vez es un poco por lo que dice Ana, que todavía es súper incipiente como la industria de la electrónica aquí. Casi no hay. Sí, pues. O sea, tuvo que producirle cosas. Un sello argentino, eso ya dice algo, o sea, como que acá no hay muchos sellos que se encarguen de producir artistas de música electrónica. Uh-huh. También fue poco lo que dijo Jorge Drexler, igual hablando de Nicola Cruz también. Ah, sí, claro. Que escuchen al chico, dijo. ¡Tweet, ajá! Hablando de que era como de lo mejor, de las mejores propuestas que he escuchado en Latinoamérica últimamente, entonces fue como... Y ahí, wow, claro, y qué bacán que esté. Todos le pusieron el ojo, pero aquí, festival. Porque ya estaba afuera. Uh-huh. Que le vaya súper bien. Sí, que le vaya bien, le deseamos suerte. Tienen que ver la carita de Ana mientras habla de Nicola Cruz viendo la pantalla de la computadora. Que le vaya muy bien. Claro, que le vaya bien. Que vaya tan bien como se ve. Que le vaya tan bien como se ve. Pero que la manita en el cachete viendo la pantalla. Estoy viendo la foto de Ruth Manuba, el artista con el que vamos a cerrar. Que le vaya bien igual. También que les vaya bien a todos los que pusimos. A todos los que pusimos que les vaya bien en el Sonar. Pero bueno, Ruth Manuba, vamos a cerrar con Ruth Manuba. Es un rapero nacido en Londres en 1972. Sus composiciones están editadas por el sello inglés Big Dada y tiene un amplio espectro de géneros como el hip hop, el trip hop, el dub, el britpop y algo de funk también dentro de sus canciones. ¿Tienes algo más tú en tu super? A ver, yo tengo algo también. ¿Tu diario? En el, un poco en el trabajo discográfico de Ruth Manuva, que tiene 8 álbumes a su haber, 8 álbumes en estudio, 3 EPs y casi como 9 singles promocionales. Es del 72. Y nace en el 72, por eso tiene tantas cosas. Claro, de ley, tienes razón. Ampliamente admirado. Y considerado como uno de los... ¿Qué es esto? En sí, más importante del hip hop británico, Ruth Manuva ha publicado este pasado 2015 su sexto álbum de estudio, Blitz. Para este nuevo disco, el vocalista ha trabajado junto con un nuevo cómplice, el joven productor inglés Fred, y ha contado además con colaboraciones de pesos pesados como Forrester, Adrian Sherwood y Sweet. Junto a todos ellos, ha dado forma a una de las composiciones maduras y penetrantes que destilan sabiduría y en evidente dominio de su propio lenguaje. Manuva acude, como es habitual a él, al soul, al dub, al funk jazz o incluso puntualmente al techno para aportar matices a su robusto hip hop. Su perseverancia sobre el escenario hall eleva por sí sola el nivel del festival. O sea, esta es una de las... De los duros. De los duros. De los duros. Con New Order. Justo con, también con New Order. Dice Manuva es considerado hoy como un precursor del grim y a lo largo de su carrera ha diversificado constantemente sus límites sonoros, en gran parte gracias a colaboraciones con artistas como Jamie Cullum, DJ Shadow, Uncle, The Cinematic Orchestra, Gorilla, Beth Orton o Cold Down, entre muchos otros. Entonces, con razón, esperadísimo ahí en el sonar. Vámonos con Ruth Manuva. ¿Con cuál canción de Ruth Manuva nos vamos? ¿Con qué canción de Ruth Manuva? Ya. Dinos, por favor. ¿Todavía lo estás buscando? Sí, Ruth Manuva, ya, así sí. Sí, sí, Ruth Manuva. Witness. Con Witness nos vamos y nos despedimos con esta y un canción. Saludo a Gabriela que nos está escuchando. Un saludo a Gabriela que nos está escuchando. Al Teo también. A la Charlie igual. A los chicos del Vivac. Del Vivac. Y a todo el mundo, a todos los que nos estuvieron escuchando esta noche de lunes. Nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes aquí en el Espacio Insomne. ¿Es luna llena? Bueno, ya nos vamos. Sí, es luna llena. Y es equinoccio. Listo, muchachada. Ahí nos vemos. Feliz año chino. Chao. Ain't nothing else I know. Gun up in the life with this erratic girl flow. Squeeze the pain from my belly and set my soul free. Travel over ocean, land and sea. Face enough stress and difficulty. Flung back from the brink. Whining kind of stink. We don't give a frig about what them fools think. Trigger network, our network will speak for itself. Proof of the trophy and the champion belt. Come sun, come rain, come hell, stone fell. Witness the fitness. The toughest and living. One hope, one quest. Witness the fitness. The toughest and living. One hope, one quest. Witness the fitness. The toughest and living. One hope, one quest. Yeah. Wanna submit with some old time shit. Let the whole world know we saw some old key shit. Mega manic. When time the pressure start lick. By the hook or by the crook. By the poop or by the kick. He simply cryptic. Spitting the code. And most proud to present that Crawfordton mode. And it shows that that rose done. Seen a few slights. Life rose scenario. Reality bites. We in collision with the beast. Lost to religion. Now we can't get no peace. Eat that peak out. Run for tech. I for chief. Stoop to the level. And we're plotting cold grief. But we should know that discipline make us the geese. Separation of the dat from the rat, that's a must. Proceed, set speed with the competence. Proceed, set speed, competence.